¿Quién soy? Sawon, bebé. DJ Sai. El mensajero. Don Dashi. Otro pa' la disco, pa. ¡Epa! ¡Mami! Fin de semana acaba de llegar. Mami linda, vamos a bucear. Hay que ver cuál vamos a casaquear. Don Dashi coge papi, vamos a trabajar. No se agarra la azotea, la en la pista, vamos a perrear. Dale vuelta, mami, que si va a tener que aguantar. Agarra la azotea, la en la pista, vamos a perrear. Dale vuelta, mami, que si va a tener que aguantar. Si te atreves, se va a acabar. La mami ya quiere mi celular. Conmigo, nena, nada va a pasar. No ves que tú estás fea, mami, voy pa' otro lugar. O sea, suéltala, escóndete, déjala con otro pana. Dale vuelta a tu yala, a ver si tú puedes escapar. Suéltala, escóndete, déjala con otro pana. Dale vuelta a tu yala, a ver si tú puedes escapar. Vamos a perrear, dale vuelta, mami, que si va a tener que aguantar. Agarra la azotea, la ladea, la pista, vamos a perrear. Dale vuelta, mami, que si va a tener que aguantar. No ve que esta cosa es así. Estás conmigo, tú no eres fácil. Hay suficiente ser para repartir. Ay, mami, a mí me gusta verte seducir. Mami, tú estás loca. Si te atreves, mami. ¿Ya que te gustó? ¡Toma! ¡Don Dashi! ¡Punto TikTok! ¡Si te atreves, mira! ¡Sabón! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a perrear! ¡Y yo me voy pa' el party! ¡Si te atreves, mira! ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a perrear! ¡Si te atreves, mira! ¡Vamos a bailar! ¡Muérete, cabrón!